qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la locura de este amor. Te di toda mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Te escondes para llenarme de ti.